seguimos el paisaje. Casas de colores, calles con laberintos y arena. Desde un campo esmaltado en barro, los jóvenes boxeaban. No teníamos sed, ni apetito, ni ninguna ganas de nada. Aunque los almacenes lucían como para entrar y tomar cualquier cosa. El cielo tras nuestro tomaba la estela y los rasgos de nuestras siluetas, azules, rosados y morados. Magnífico al volar, al andar de la canoa, manteníamos el equilibrio, nos aproximamos. Así suena Carne Viva, el destacado de esta semana de Estación 107. Durante toda la semana hemos recorrido la vida discográfica de esta banda santafesina que ha marcado la influencia para muchas otras que hoy están sonando. Desde los 90, desde Carne Viva en Carne Viva, sonando con Curtido, Stop en la Colmena. 93, el disco Curtido, que decíamos que con Rueda teníamos el original. Nos agrandábamos por eso. Sonando El Alma del Vino, Picos de Color, Magnífico Alto Verde, que estamos escuchando en este momento. Al fin subimos las mujeres. Hígado de Bronce. Sexo, como para dejarnos los ojos. Vivo en el Viento. La lengua afuera. Sin pedir basta, nos despedimos dejando la llama de un fósforo. Y esto también pasará. Abajo de un árbol. Fuimos bailando y bailando. Bailando y bailando. Y también prometimos que para cerrar el destacado íbamos a hacer como con los otros destacados, tratar de tener la voz de alguno de los protagonistas de esta historia que contamos durante una semana completa. Por eso el día de hoy estamos en comunicación telefónica con Gustavo Angelini, vocalista de Carne Viva. ¿Cómo anda todo del otro lado del teléfono? Perfecto. Perfecto. ¿Averiado de la noche o ya? No, un poquito. 100%. Un poco nomás, pero bien, por suerte. Recordamos que anoche estuvieron tocando en Rosario, ¿es así? Así es, estuvimos ya tocando en el Willie Dixon. ¿Qué tal la experiencia? Y a mí me encantó, muy lindo. Me gustó el lugar, me gustó la noche en aquel querido Rosario. Es una ciudad que tenemos que tocar más seguido y tratar de mantener una continuidad de shows. ¿Hay un público ahí que sigue Carne Viva ya o se va formando? Que sigue Carne Viva y que conoce la banda y que lo quiere ver en vivo, porque muchos de ellos tal vez no lo vieron nunca en vivo. Claro. No hemos tocado mucho allá, en todos los años de Carne Viva, la verdad que no hemos tocado mucho. Uh-huh. Es un lugar que tenemos que aprovechar para poder hacer más shows. Estamos 20 años, se están cumpliendo. Me acuerdo, el año pasado se festejaron con los 19 años un show espectacular y también esto de ir tocando en Paraná, donde sí hay un público muy fuerte, que se vivió una fiesta calurosa el año pasado, después la propuesta de Calla Está y el gran recital que estuvo de festejo aquí en Santa Fe. Y este año se vienen los 20 ya. Los 21. 21. 21, sí, ya. El 2 de junio del 1990 fue el primer show. Ah, claro, show. Claro. Mayor de edad. Sí, somos mayor de edad. ¿Y están como para tener esa mayoría de edad? Y sí, no nos queda otra. ¿Cómo fueron los comienzos de la banda? Contanos, pero no las típicas cosas que se cuentan en la entrevista. Quiero saber qué se te cruzaba por la cabeza en aquella época. ¿Cuáles eran tus inquietudes? ¿Qué cosas te despertaban por ahí un poco de adrenalina, pasión? ¿Y por qué el surgimiento de la banda para meter todo eso ahí adentro? Y creo que necesitaba un espacio para poder contar la realidad que yo veía y poder sacar toda la locura que tenía dentro, que necesitaba cantar en realidad como a mí me gusta, no tan contenido, y porque había cantado anteriormente en otras uh-huh. bandas de rock, pero bueno, creo que encontramos con el grupo, con Carne Viva, aparte un lindo grupo humano, en el cual nos conocíamos y pudimos hasta tener una casa juntos, convivir. disfrutar un poco lo que es la historia de una banda de rock desde ese lado, ¿no? Uh-huh. Como grupo humano también. Y la cuestión artística, me imagino, a flor de piedra en esos años, donde se mamaba de todos lados y se quedaba plasmado en la música. ¿Cuáles eran esas musas artísticas, no solo sonoras? Y la literatura, el cine, la reunión con amigos en bares, la conversación, el diálogo, todo eso tiene que ver. Y obviamente carrera universitaria, el hecho de estar estudiando, el hecho de estar de salir del secundario, de haber terminado el servicio militar, son muchas cosas en donde la hormona está funcionando fortísimo. Uh-huh. Y está bueno que se pueda manifestar. Muchas veces los chicos no pueden manifestarlo, tal vez en la sociedad va cambiando constantemente, por suerte, y hoy en día el típico adolescente o el típico que está, no sé, alrededor de los 20 años tiene otra realidad en la cual está mucho más codificado con la comunicación y tiene otros códigos de comunicación distintos a los que nosotros teníamos, ni mejor ni peor, solamente que tal vez ahora existe una cuestión más de quedarse más tranquilo, tal vez en un espacio encerrado, comunicándose virtualmente, que el hecho de salir a la calle. Eso tiene que ver mucho que cambian un poco las formas, por miles de razones que son entendibles y por miles de cuestiones que están sucediendo, que tal vez hacen que uno se vaya como metiendo en shoppings, ¿no? Como metiendo, uh-huh, en lugares donde está todo confortablemente. ¿Pero no crees que eso es una especie de involución para el arte? No creo que sea una involución, es una forma de transformación. Es la realidad que se va transformando y que va mejorando, para unos y para otros no. Si uno lo ve como involución, directamente es como que vamos cayendo en un pozo, es decir, como estamos empeorando como especie, y no creo que sea así. Los avances tienen que ser para bien, uno tiene que empezar a captar lo positivo de todo esto y, bueno, valorar, no olvidarse de lo importante también, o lo que nos hace bien. También se nota mucho más en esta época gente haciendo ejercicio, tal vez es por esa necesidad, tal vez de trabajos tan metidos en buscar, tan mentales, tan de tanto tanta pantalla y tanta tanta computadora y tanto celular, la gente necesita un poquito más de ejercicio. Notas muchísima gente haciendo ejercicio, tiene que ver con eso, se va contrarrestando una cosa con otra. Y bueno, también notas muchas más, notas de todo, más es un quilombo. Cada vez hay más reverendos y cada vez las iglesias se llenan más de gente. Bueno, ¿por qué? Porque estamos cada vez más locos. No, y también cada vez con más necesidades, también puede venir por ese lado. El tema es saber si hay más libertad. Claro. La libertad es de donde se ve. Uh-huh. La libertad, eso se va, tal vez el mismo Estado se está transformando en el Gran Hermano. Fíjate que, uh-huh, ya en Buenos Aires prácticamente te observan, hay cámaras por todos lados. George Orwell. Sí, hay cámaras por todos lados directamente. Por un lado están controlando la seguridad, pero por el otro lado te están mirando a cómo te rascas las pelotas. Entonces, bueno, hay que ver por dónde vamos apuntando la cuestión, ¿no? De hacia dónde nos vamos. Y musicalmente, ¿qué novedades tenés? O sea, por ejemplo, ¿tenés alguna banda de las que han nacido en los últimos tiempos que te ha llamado la atención, que ves estilos que están haciendo, o también notás que desde ahí hay como un enfrascamiento? No noto que haya un enfrascamiento, noto que tal vez hay más de lo mismo, eso sí, en esta época se siente más de lo mismo, como que hubo una época en la cual se empezó a grabar virtualmente, suponte, y bueno, ahí se notó que todos como que querían sonar cuantizados, con una cuestión de que el tiempo esté, que no se vaya, y era como que buscaban una fórmula, una receta, y que se puso de moda y claro, todo el mundo sonaba igual. Y hoy en día, qué sé yo, la, si querés escuchar una banda, pones YouTube y escuchás lo que quieras, es que pones lo que quieras, es como que tenés tanto, tanto panorama y tantos horizontes como para poder encarar que no sabes para dónde ir. Entonces, la comunicación se transforma, al ser tan rápida, se transforma en efímera directamente. Las bandas tal vez están unos años y después no saben ni quiénes eran. ¿Quiénes eran? Ah, esa banda, me acuerdo. Yo me crié, por suerte digo, con pilares de rock, que eran bandas que para mí eran mis hermanos, mis maestros, mis amigos. Yo tenía los pósters de ellos, los escuchaba, sabía sus nombres, sus letras, todo, porque no eran tantas y las pocas que había eran buenas. Creo que hoy en día también hay bandas muy buenas que están haciendo cosas espectaculares. Lo que pasa es que cuesta más brillar al haber tanto cardumen dando vuelta de claro, cosas, ¿no? Tanta oferta también. Sí, hay mucho. Tal vez no tantas disquerías, ¿viste? El hecho de ir a una disquería y encontrar los CD, que vos vas viendo, uy, mirá este disco, ¿de qué será? También se ha perdido un poquitito eso. Otra vez en Calle Corrientes y Callao estuve haciendo un poco de tiempo entre una cosa y otra, un ensayo que tenía que dar, y me puse a observar discos, ¿no? Cosa que hacía mucho que no, uh-huh, no me tomaba ese tiempo de entrar a una disquería y bueno, y empezar a mirar a ver qué es lo que hay, qué discos salieron, qué tapas, cómo son, qué es esto. Y bueno, eso me encanta hacerlo y hace bien, porque creo que te vas conectando de alguna manera con el arte musical, con lo que está sucediendo en ese aspecto a nivel mundial. Uh-huh. Y en este momento, por ahí pensás, hablando de esto de la comunicación, si hubiera existido la herramienta de internet hace 20 años, cuando arrancábamos, uh-huh, ¿se te cruza eso por la cabeza? Si hubiese existido, ¿qué pasaría? La comunicación de internet, ¿y cómo hubieran llevado ustedes el asunto? ¿O tal vez hubiera sido todo más efímero y no hubieran podido plantar lo que plantaron? Pienso que sí, cada movimiento se genera justo en un tiempo determinado. Para nosotros, para Carne Viva, fue el tiempo justo. Uh-huh. Lo pudimos aprovechar, era el tiempo nuestro. A nivel de comunicación teníamos las radios, los canales de televisión y qué más, no existían los mails ni nada de eso. Existía salir a pegar afiches a las 2 de la mañana en bicicleta y hacer esa movida y estar en la calle. Teníamos la edad y el tiempo justo, por eso te digo, para tomarnos todo ese tiempo y la energía también, esa energía que tiene que ver con una época muy importante del ser humano. Y hoy están en una etapa más de disfrute, sí, de todo eso que han... Sí, estamos en una etapa más de disfrute, como tomándonos un buen vino. Cada show que hacemos es eso, disfrutarlo, no enloquecernos tanto. Somos un grupo en el cual siempre se autoprodujo, o sea que todo sale prácticamente de producciones nuestras. Entonces, bueno, obviamente paras la pelota y te fijas bien qué es lo que vas a hacer, porque no es fácil hacerlo, porque los costos son altísimos y bueno, y Carrillo no es una banda para decir, bueno, vamos a tocar esta noche en tal lado, y bueno, no, porque ya tenés que hacerte cargo de que se mueve un montón de gente y un montón de intensidades en las cuales hay que estar preparados para poder soportarlas anoche. Por eso es que tal vez no estamos tocando tanto y lo que hacemos es apuntar a hacer un show exclusivo, lindo, que la gente se divierte y que podamos colmar las expectativas de la gente. Y la propuesta de ayer en Rosario, hoy en Paraná, si no me equivoco, y mañana en Santa Fe, uh-huh, mañana en un formato acústico. Mañana es un formato acústico, sí, que acá en Santa Fe no lo hemos hecho nunca. Uh-huh. ¿En Paraná ya lo hicieron? En Paraná ya lo hicimos, en el Teatro 3 de Febrero, no hace mucho tiempo. Y la verdad que la gente se le gustó muchísimo, nos decía que por qué no lo hacemos en Santa Fe, que va a estar bueno. Y bueno, surgió la propuesta de hacer ahora un espectáculo en Luz y Fuerza y no nos quedó otra que hacerlo acústico, porque no da para tocar eléctrico ahí. Claro. Así que dijimos, bueno, es el momento. Invitamos a tres músicos más, y que bueno, un piano, una viola más y una percusión. Así que vamos a tratar de desplegar todo el repertorio de la banda como... Yo siempre digo que es el formato como nació la banda. La banda nació en los garajes, en los patios de las casas, tocando de esa manera, con guitarras criollas y golpeando arriba la mesa. Claro que sí. Así que era muy práctico. Hasta que pudimos tener que la sala de ensayo nuestra, que íbamos a que alquilamos y que conseguimos. Y la sala de ensayo la íbamos armando nosotros, y no era fácil conseguir sala de ensayo tampoco. Bueno, ahora también fue fácil conseguir que los vecinos se copen con una banda que estés ensayando cerquita de ellos. O sea que llegan algunos mensajes de oyentes con preguntas porque le dimos esta posibilidad a los oyentes. Claro, que en Santa Fe hay gente eufórica que necesita saber, y acá, por ejemplo, Oski dice, ¿podés preguntarle a Gustavo cómo nació el tema Magnífico Alto Verde? ¿Se puede contar eso? Pero claro, ¿cómo no? ¿Cómo? A ver. Alto Verde fue una tarde de sábado que estábamos con un amigo tocando música ahí por calle 9 de Julio, en pleno centro, después del jornal laboral, ¿no? Del típico sábado que se termina a la una. Almorzamos ahí y nos quedamos tomando música, haciendo una picadita, y salimos a caminar por Barrio Sur. Y desde que salimos desde la semillería ahí, donde estábamos, nos fuimos caminando, fue todo un relato poético prácticamente. Son esas cosas que vos decís que qué linda tarde de sábado con sol, y fuimos merodeando por las calles y observando todo con una sensibilidad muy intensa. De ahí llegamos por Barrio Sur, llegamos al puerto de Santa Fe, lugar en el cual iba mucho esa la noche a tomar cerveza y a observar el río y a gritar frente a la isla con todos los indígenas, ¿viste? Porque prácticamente gritamos como indios y nos contestaban de Alto Verde, me acuerdo, de la noche. Entonces dijimos, vamos a tomar la canoa, vamos a para allá a tomar una cerveza de Alto Verde, a ver qué pasa. Y también, y ahí se fue generando lo que es el relato de Alto Verde. Que el remero moreno lo llevó. Claro, es eso, es un relato de una tarde de sábado, y obviamente que lo que está escrito es mucho más, porque sucedieron muchísimas más cosas también, pero prácticamente es la síntesis poética de lo que sucedió esa tarde de sábado en el viaje a Alto Verde. Y así es como surgió para volcarlo en un tema, o sea, musicalmente. Bueno, le respondíamos entonces al oyente que preguntaba a Oski, y bueno, hay mucha gente que manda saludos, mensajes de cariño, realmente preguntan el lugar y hora de Paraná, y también hacemos la invitación para mañana. Claro, perfecto. El lugar es New Life, queda en la costa de Paraná, apenas comienza la costanera de Paraná, cerca del río. Es un lugar que tal vez lo conocen como que se llamaba Kravitz hace unos años, y la hora es a las 22 horas está citada la gente. ¿Y hacemos la invitación para mañana? Y mañana también es a las 22 horas, es un show electroacústico como estábamos hablando anteriormente, y es en el Teatro y Cine Lucifer Fuerza, que queda en calle Junín. Para los que quieren un poco de movimiento y un poco de tranquilidad, van y rockean esta noche a Paraná, que queda cerquita, y mañana ya más relajado disfrutar. Más relajado, pueden llevar a la abuela, a la madre, claro, a la novia, claro que sí. Para poder chapar, ¿viste? Darse unos besitos en la butaca. Chapar a la antigua. Sí, chapar a la antigua. Bueno, Tavo, desde acá decirte que para nosotros es realmente un placer tenerte en una charla así, tranquila, sin tantas cuestiones radiofónicas, y poder disfrutar de hablar de un rato sobre cuestiones que a la gente le interesa saber, porque sienten en carne viva también una banda referente por muchas cosas, por esto que algunos lo llevan al contar lo cotidiano, al estar siempre con la bandera de Santa Fe y contar historias de acá, que uno por ahí se siente contento simplemente con eso, y que siga sonando y que pasen los años y que los hijos vayan con los padres a los recitales y que sea cada vez esto más grande y más caluroso. Es un placer que estés acá, y mucha suerte para esto que viene con Carne Viva de acá en adelante y que siga por siempre. Bueno, muchísimas gracias por todo tu comentario y por el apoyo de la gente que se comunica comunica y que nos escucha en esta conversación y durante todo este tiempo en su programa también. Gracias por todo. Sí, un abrazo grande, Tavo. Bueno, nos estamos viendo entonces. Así pasaba entonces Gustavo Angelini, vocalista de Carne Viva, que va a estar sonando el día de mañana. Esta noche también va a estar sonando. Y tenemos la posibilidad de regalar un disco el día de hoy. Así que todos aquellos que estén interesados, que se comuniquen. Así cerramos el destacado de esta semana, Carne Viva en Estación 107. Llegaremos a matarnos entre nosotros. Desde el árbol más alto nos mean. ¿Puedes ver la ficción de hace solo un momento? En este presente de existencialismo eterno. Que ha llegado a la desesperación de la mortaja, el mismo sustento para todos y destruirnos en el blanco del agujero negro del espacio. Hay un recuerdo, consta de unos días en el paraíso de mi amor. La tierra nos pegaba lengüetazos en la planta de los pies y ahora es solo una pesadilla. Llegaremos a matarnos entre nosotros. ¿Ves los rayos dibujando mi habitación? Levitando en la cama. Pateo los vehículos y duermo. Vehículo. ¿Ves las cañerías plateadas? Transportando el alimento. Desde Hígado de Bronce, esto es Matándonos, Carne Viva. Vamos juntos, soplando el día. Invitamos a todos aquellos que quieran comunicarse a los teléfonos de la radio, que ya vamos a estar repasando, que vamos a sortear el último disco que es Esto También Pasará. Todos los que se comuniquen, hacemos un sorteo, el lunes lo entregamos. Es más, podríamos hacer el lunes el sorteo, pero vayan comunicándose, vamos a ver cómo lo llevamos. Esto es improvisado, surgió recién también porque nos han acercado desde Carne Viva este disco para sortearlo entre los oyentes de la X. Radiofrecuencia activa. Música y más música. La X sintoniza con vos. ¿Para qué más? Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. La Bestia Radiosa, con Martín Duarte, nominado al Premio Martín Fierro Federal 2011 en el rubro Programa Humorístico. FMX 107.3, la única FM de la ciudad de Santa Fe, nominada al Premio Martín Fierro. FMX 107.3, Radio Universidad Nacional del Litoral. No somos mejores, somos distintos.